Pues aquí, con motivo de la jura de bandera de uno de mis hijos, de mi hijo José Luis concretamente, pues mi marido pidió permiso también para si podía renovar o sea, la jura de bandera a él. Y le dijeron, claro que sí, que estupendamente. Y está ahí todo emocionado porque era muy, muy amante de su patria, de todo. Muy bien, muy emocionante. Tengo también ahí en la vitrina una bandejita, con motivo se la dieron también. Y eso, pasamos un día pues muy emocionante. Ese acto muy, aparte de que juró también mi hijo bandera, que está ahí también, lo tengo ahí en las fotos, por ahí. Y muy bien. En el cuartel de Julián Sánchez el Charro.